Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo andan? Aquí en el fogón les estábamos esperando. Oye, yo me quedé como enojada de la semana pasada que estuvimos conversando. Seguro, pero si es... Ay, así son las cosas. Yo les soy honesto porque en realidad cuando nosotras preparamos esto, dijimos ya vamos a hablar con la gente sobre los propietarios de los medios de comunicación, que fueron básicamente unas láminas que la Sabi encontró en algún medio alternativo, ya no nos acordamos dónde. En realidad, yo lo leí, pero no me conecté con la emoción que después me conecté cuando lo estábamos leyendo. Que era como, qué impotencia que a veces nos da darnos cuenta de que las personas con tanto poder en Chile, que son el poder económico, también tengan tanto poder mediático. Esa cuestión como que me dio como rabia. Sí, pues que da rabia porque una siempre ve que la gente tiene poder en la política y en las empresas grandes que tienen. Y realmente uno no está pensando en que tienen ese poder en la política y en las empresas porque tienen el poder en los medios. Entonces, tienen los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación nos hacen comprar en sus empresas y eso les da mucha plata, y al tener mucha plata tienen poder en la política y pueden tomar decisiones que les benefician porque ejercen una presión por tener empresas tan grandes. Pero tienen las empresas grandes porque nosotros les compramos esos productos de sus empresas, y les compramos esos productos porque vemos la tele y escuchamos la radio que ellos tienen. Entonces igual es saludable esta conversación en términos de que hay que hacer un ejercicio que yo creo que estamos haciendo, sobre todo después de octubre del 2019, que realmente fue un terremoto, o sea, nos removió esta cuestión de sentir que no somos los únicos que estamos angustiados con las compras, con las deudas, no somos los únicos que no podemos ir al sistema público de salud porque no nos atiende, no somos los únicos que nuestros hijos están pagando créditos universitarios absurdos, somos una sociedad que estamos mal. Completa. Pero también, digo, es saludable porque uno dice, estamos obligados actualmente a no poder seguir consumiendo la tele de la misma manera como lo hacíamos antes. Antes decíamos, es la hora de las noticias, nos están contando la verdad. Uh-huh. Chuta, ahora hay que ser crítico. Sí. Hay que estar sospechoso. ¿Por qué me venden así la noticia? Cuando, por ejemplo, la cuestión del 10% de este señor Piñera, que no está escuchando las necesidades que tiene la gente de poder tener un poco de platita para sobrevivir esta pandemia. Ya, cuando nos cuentan que hoy viva el señor presidente en un canal, ¿por qué nos están vendiendo así al presidente? Porque, o sea, poner en cuestión cómo nos narran, no solamente las noticias que nos llegan, sino cómo nos cuentan la realidad. Bueno, y quienes lo han hecho antes, quienes lo están haciendo desde la semana pasada, o quienes lo vayan a comenzar a hacer ahora, por favor, háganlo si no lo han hecho antes. Pero les adelantamos que uno se va dando cuenta de muchas cosas. Y una dice, oye, y nunca antes me había dado cuenta de esto, y yo veía esta cuestión de programa todos los días y no me daba cuenta de lo que me estaba haciendo. Porque además de que uno se da cuenta mentalmente, racionalmente, de lo que hacen, seguramente muchos de ustedes ya se han dado cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? Por eso estamos como estamos, despiertos. Pero además emocionalmente uno se empieza a dar cuenta de que después de las noticias uno queda como ansiosa o nerviosa o con miedo, derechamente. Entonces uno dice, ¿y para qué? Si al final son... Yo me quedo nerviosa por algo que no puedo hacer nada y que tampoco me afecta en nada. Porque si me están hablando de una situación particular de una señora que vive en Estados Unidos, ¿yo qué puedo hacer por esa señora? ¿Para qué me importa? Más me importaría saber lo que está pasando en mi comuna, más me importaría saber lo que está pasando, no sé, con gente que vive más cerca y que realmente me afecta, o que realmente puedo hacer algo por esas personas. Entonces, Es como una pérdida de tiempo en ese sentido. Pero es una pérdida de tiempo, o sea, es un tiempo que nos hace bien cuando lo hacemos de forma crítica. Cuando lo miramos y decimos, chuta, entonces estamos todos mal por esto. Y toda esta gente, estamos todos endeudados con la tarjeta de crédito porque no paramos de ver la televisión. Y de repente puedo disminuir la cantidad de horas que veo televisión. O si estoy conversando con mi familia, apagar la televisión. ¿Para qué tener la televisión de fondo? Que de alguna manera igual nos está metiendo esas emociones, esa intensidad, esas cosas de que hay que comprar o de que hay que endeudarse o de que lo que sea, como música de fondo, cuando podríamos tener una música de fondo mucho más agradable y poder compartir en familia y conversar de cosas buenas, de cosas propositivas, de cosas constructivas, de cosas que nos hagan bien e informarnos por otros medios. Bueno, de hecho lo que dice la Sabi, me quedé pensando al tiro en otra cosa que hablamos la semana pasada, que era que ahora tantos canales son de Estados Unidos, y pues claro, con razón, estamos con la cuestión de que la reina que... O sea, la semana pasada, y creo que esta semana también, no sé, yo les confieso que no veo tanta tele, pero sé que se haya muerto el rey de Inglaterra, estuvo en todos los canales, y estuvo en varios horarios. Decías, y ese caballero hace rato que no tomaba ninguna decisión. Y era viejito, po, ya te entiendo. Murió el rey de Inglaterra en el noticiario de la hora de almuerzo. Pero como vi en la televisión en el Mega, capaz que alguno de ustedes lo vio también, como un reportaje, démosle 25 minutos de tele. Es ilógico. Hay cosas más importantes en nuestra vida. Porque aparte las personas que viven en Inglaterra no ven reportajes de 25 minutos sobre nosotros. Claramente no tienen ni idea dónde está Chiloé. Y esto es algo que se encadena con la conversación que tuvimos en la cápsula de Remamos hacia una nueva constitución, que estuvimos viendo el derecho a comunicar y a ser informadas e informados. Y eso es súper importante, porque todo ese tiempo que pasamos frente a la televisión, que nos cuenta puras sonceras, lo podríamos estar dedicando a escuchar noticias que sí nos informen, que sí nos cuenten sobre un contexto que nos importa, que nos afecta, del que somos parte. Por ejemplo, de noticias de aquí, de mismo Chiloé, o por último noticias de Chile, o noticias internacionales, pero cosas que realmente sean importantes en nuestra vida, que nos vayan a afectar y que además nos las presenten de una forma que nos permita tener opinión propia, que nos den la información con distintos ángulos, distintos enfoques, distintas perspectivas, para que cada una y cada uno pueda tomar opiniones, formarse su opinión, y de esa manera sí estaría respondiendo a nuestro derecho a ser informadas y ser informados. Bueno, y eso es algo que a mí me dejó dando vuelta, el tema de pensar los medios de comunicación, sobre todo la tele, como un derecho. O sea, cambia mi perspectiva, porque antes yo solamente estaba pensando en, me compro una tele, le enchufo el cable y punto. Y de pronto cuando me hablan de que es un derecho, quiere decir que tiene una implicancia importante ese ejercicio de estar viendo tele. Por algo tiene que ver con un derecho ciudadano humano. Totalmente. Y eso, cuando yo me doy cuenta, es porque finalmente esa comunicación, o sea, esa información que yo estoy recibiendo, va a ser muy importante en la manera en como yo entiendo el mundo. Y por eso que me dio tanta rabia la semana pasada, porque siento que los medios de comunicación nos desinforman y nos desforman nuestra realidad del mundo. Y voy a un caso concreto. ¿Se acuerdan cuando, después del 18 o después del 14 de octubre, como ustedes quieran fechar cuando comenzó la revolución, el 2019, vino esta gran necesidad de salir a las calles? Bueno, después se llegó a este acuerdo de las cuatro paredes, en que fuéramos a un plebiscito. Bueno, todo lo que transmitió la televisión chilena era en contra de cambiar la nueva constitución. Uh-huh. Todo. De hecho, se dieron súper poco espacio a discursos diferentes. Estaban los mismos políticos de siempre diciendo no, si la gente no quiere el cambio. Bueno, fuimos a votar y éramos millones los que queríamos ese cambio. Pero la tele nos dice que no somos millones. Entonces, ¿qué más nos está ocultando la tele? Bueno, de hecho daba gusto porque mucha gente se daba cuenta de la manipulación de los periodistas y las periodistas en la calle, y hubo muchas, o sea, yo gozaba viendo esos videos o en la radio, cómo la gente lograba responderle a la periodista o al periodista para que esa el profesional no deformara lo que él quería decir o lo que ella quería decir. Sí, sí. Porque es algo que constantemente hacen los periodistas y las periodistas cuando entrevistan a la gente. No todos, por supuesto, pero pasa muchísimo que van y entrevistan a la persona que creen que va a decir lo que el canal quiere mostrar. Y no lo que realmente está sucediendo. Y en ese momento era tan masivo todo que la gente estaba tan despierta, tan clara, tan lúcida, que era capaz de responderle y de hacerle notar lo que realmente estaba sucediendo. Y eso que nos pasa como entrevistades, también nos puede pasar como comunicadores. ¿Por qué? Así como tenemos el derecho a ser informadas e informados de forma adecuada que nos permita construir nuestra propia opinión, también tenemos todes el derecho a comunicar. Este es un derecho humano fundamental. ¿Y qué significa? Que nosotras y nosotros podemos generar la información para comunicarles a los demás lo que está sucediendo en nuestro territorio. Entonces podemos llamar a la radio y decir lo que está pasando en una localidad, podemos escribirlo, podemos comunicarlo como se nos ocurra, podemos hacer carteles, pancartas, panfletos, afiches, fanzines, diarios murales, gritarlo por altoparlante, publicarlo en los medios, en la prensa, en las revistas, donde queramos comunicar, es un derecho. Y de la misma manera, quienes quieran y quienes puedan y quienes se motiven y se organicen pueden levantar sus propios medios, que se llaman medios libres, medios comunitarios, medios independientes, medios autónomos, medios, como ustedes le quieran llamar, porque la libertad de expresión es realmente muy importante y le podemos poner a nuestro medio el nombre que queramos y decir siempre con responsabilidad lo que está sucediendo, lo que nos está pasando, dar nuestra opinión de forma, respetuosa, en el sentido de que no sea violenta, porque sí, la comunicación violenta es un tema, la comunicación racista, la comunicación sexista, vulnera otros derechos y por lo tanto no cabe dentro de la libertad de expresión, la libertad de comunicación, no incluye toda la comunicación que es violenta, que es sexista, que es racista, que es clasista, todos esos istas. Todo lo que queramos informar, lo que queramos contar, de la manera que queramos, con humor, con seriedad, en el formato que se nos ocurra y que tengamos ganas. A mí me gustan dos cosas de esto. Por un lado, lo que dice la Sabi, me agarro inmediatamente y digo, qué mortal es la posibilidad de que ustedes que nos están escuchando puedan llegar a hacer lo que estamos haciendo nosotras en este minuto. La Sabi es comunicadora hace muchos años, pero yo les confieso que esta es la primera vez que yo me tiré a la piscina de la radio y me ha encantado lo mucho que lo precioso que es comunicarnos cosas, y que también eso sea devuelto por comentarios en el Facebook de nuestra página, o vecines que nos dicen, ¡ay, ustedes son buenas para hablar! pero nos escuchan y se sonríen, tal vez no están de acuerdo con nosotros, porque una tiene pensamiento crítico. Nosotras aquí no estamos para que ustedes piensen como nosotros, sino para que desarrollen su propia forma de pensar. Y qué rico saber que hay oportunidades para generar nuestros propios medios de comunicación. Y por otro, también hay algo que me mueve, que me hace bien pensarlo. Pensar tanto la tele como la radio, como todos los medios de comunicación, como servicios públicos. Hay que empezar a exigir como ciudadanía, oye, ¿sabéis qué? Tal vez, en vez de que me metáis tres teleseries turcas, yo quisiera que me metieran un programa dedicado a educación, autoeducación, dedicado a

herida, ay, le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir estamos absolutamente conectados con nuestra estación, el otoño. ¿Quieres saber qué relación tiene el otoño y la medicina china? ¿Quieres saber cómo optimizar tu salud para esta estación? Los cambios de esta estación afectan nuestros cuerpos física y mentalmente y somos más vulnerables a enfermarnos o a desanimarnos. La medicina tradicional china reconoce esta transición y utiliza la acupuntura para optimizar el cambio y prevenir enfermedades. El otoño, según la medicina tradicional china, es la estación de la cosecha. Es el momento en que nuestros cuerpos necesitan almacenar energía para los meses más fríos y el invierno que seguirá. El elemento del otoño es metal y los órganos relacionados, como lo hemos dicho, son los pulmones y el intestino grueso. Los pulmones gobiernan la relación entre el interior y el exterior, regulan la respiración, captan el oxígeno, hidratan la piel y regulan los poros y la sudoración. En resumidas cuentas, los pulmones están relacionados con el sistema inmunológico y la piel, por lo que debemos cuidarlos si queremos disfrutar de un invierno libre de resfriados, dolores de garganta y de una piel brillante y juvenil. Queremos decirte algunos consejos para beneficiarte en este otoño tan intenso. Por un lado, acuéstate pronto y levántate temprano. Protege tu cuello y tu cuerpo contra el viento seco y frío. Haz ejercicio suave o largas caminatas en el campo o el bosque. Y también ejercita la respiración profunda para activar tus pulmones. La respiración profunda es inhalar hasta que no puedas más y exhalar tranquilamente. Come frutas y verduras propias de la estación, como el limón, la manzana, la pera, el kiwi, también las verduras como la acelga, la berenjena, la calabaza, la espinaca, el pepino, el pimiento, el puerro y la zanahoria. Bebe agua e hidrátate constantemente. Come alimentos cocinados y caliente. Evita los fríos y crudos. Y fortalece tu sistema inmunitario con ojalá acupuntura o suplementos de hierbas. La medicina china dispone de varias fórmulas especialmente elaboradas para el cambio de estación. Hoy en nuestra receta estaremos viendo un arroz salteado con frutos secos. Los ingredientes es ojalá arroz integral orgánico, pero si tienes arroz normal blanco o arroz integral sirve. Cebolla, aceite de oliva virgen extra. Frutos secos tostados, ojalá avellanas y almendras, tal vez algunas pasas, comino molido, agua, sal y pimienta negra. Hierve el arroz y cuando esté cocido, escurre muy bien, enfriándolo con agua hasta que el agua salga totalmente limpia. Pica la cebolla pequeña y sofríala en un sartén con el aceite de oliva. Cuando empieza a dorarse, añadir el arroz, saltimentar y espolvorear con el comino. Mézclalo todo muy bien. Antes de servir, cubrir con los frutos secos. Si lo deseas, también puedes añadir cuando salteas el arroz, pasas. Espero que te haya gustado la receta de hoy. Y si tienes ganas de aprender más sobre medicina china, o atenderte, o desarrollar una dieta balanceada en este otoño, que es fundamental, llama al doctor en medicina china Sergio Sobal al +569 9256 7945, +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Ni chocolates ni bombones, pero ya me cansé de tantas divisiones. Prefiero escribir canciones. Perdona si soy muy directa, si no traigo globos pa' tu fiesta. Ya basta de promesas que ya no me interesan. Pongamos las cartas sobre la mesa. Ay, pasemos la página y demos la vuelta. Ay, ya deja el discurso y vamos a cambiar. Freno, que esto no es veneno, si tú quieres treno. Solo atrévete, pete y vente conmigo y vamos pa'lante como el elefante. Atrévete, pete, escribe conmigo, hagamos el camino a un nuevo destino. Ay, pasemos la página y demos la vuelta. Ay, ya dejé el discurso y vamos a cambiar. Hay que cambiar lo que está fuera de lugar para avanzar. Hay que cambiar la manera. Esto fue Chalupa al agua, remando hacia la soberanía.